Por estar conectados. Buen día para los que pusieron alarma a las 8 de la mañana y están todavía entreabriendo los ojos. Les recordamos que esto es Caballero de Día. Roberto Caballero de Vacaciones y el equipo de Roberto Caballero lleva adelante estos días entre fiestas y alguno más, pero por supuesto en el verano en vivo aquí con Roberto Caballero en Radio del Plata por la mañana. Bueno, Leonardo Martínez Herrero es abogado penalista y es denunciante de Gabriela Michetti por todo lo que tiene que ver con el dinero sustraído de su casa y todas las investigaciones que a continuación se dieron en función del rol que verdaderamente cumple la Fundación Suma. Doctor Martínez Herrero, Pablo Caruso, todo el equipo de Roberto Caballero, los saludamos en Del Plata. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo le va, Pablo? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, a ver, tratando de no perder el tema de agenda y recordando que cada uno de los testigos que efectivamente son parte de la causa vienen ratificando que no tienen recibos. ¿Cuáles son las últimas novedades, doctor, en materia? Bueno, las últimas novedades es que además de no haber recibos, no haber documentos, no haber nada que pueda acreditar lo que ellos dicen, los tesoreros, eran dos tesoreras que había, tampoco eran tesoreros. Esto quiere decir que María Contegrán, que es la esposa de Majul, fue la primer tesorera, y Silvana Giudice, que es directora de NACOM, que es la actual tesorera, no manejaban la tesorería de la fundación, ¿no? Pero decían ser las tesoreras. Sí, ejercían el cargo de tesorera sin ser tesoreras, ¿no? ¿Y eso pero, conlleva algún tipo de problema legal, más allá de lo ético o lo que corresponda? Es como, mire, yo lo que digo en broma es menos mal que no eran plomeras, porque si hubiera sido la plomera estaría inundada la fundación. Buena figura. O sea, poner en el cargo de tesorero a una persona que no se encarga ni de la documentación contable, ni de los balances, ni nada, es un peligro, ¿no? Porque también te lo hace un contador, pero alguien le tiene que llevar. O sea, era parte de la puesta en escena, digamos. Exacto, sí, sí, con lo cual yo estoy cada vez más seguro que era un sello de goma la Fundación Suma. Era algo hecho para financiar una campaña política, o una interna, un movimiento interno dentro del PRO, y no verdaderamente el fin que debería ser de una fundación, ¿no? Porque recaudaban dinero, no llevaban controles, no existen comprobantes, hay un dinero que no tiene forma de justificarlo, los tesoreros no eran tesoreros, la persona que supuestamente tenía un poder y se encargaba de estas cuestiones dice que ella no tiene nada que ver con este dinero, que ella se encargaba de las donaciones de Suma, que ella firmaba los recibos, y que el 98% de las donaciones estaban bancarizadas como manda la ley, ¿no? Y que este dinero se encargó de recaudarlo la propia Gabriela Michetti. La presunción de fondo sigue siendo financiamiento espurio de la campaña, ¿no? Para mí sí. Para mí juntaban eso y pagaban sus actividades políticas, ¿no? De hecho está que la tesorera, dice que la tesorera, la función de ella era organizar conferencias, etcétera, ¿no? Y hay cosas que no pueden justificar. Por ejemplo, ellos decían que habían pagado sueldos en el año 2014 por 165.500 pesos y no tenían empleados. ¿Esto qué significa? Que dicen, bueno, pagamos sueldos, pero en realidad como no son empleados, no son sueldos. Esto se paga, no sé, una publicidad, un afiche o algo por el estilo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los próximos pasos en la causa, o por lo menos cuáles deberían ser a su criterio? Leonardo, recordamos, estamos charlando con Leonardo Martínez Herrero, es el abogado denunciante de la vicepresidenta Gabriela Michetti en esta causa. Los pasos que deberían ser, a mí esta causa cada vez me sorprende más, ¿no? La vicepresidenta ya tendría que haber sido citada a declaración indagatoria. Pasaron más de 6 meses, declararon 24 testigos y todavía estamos en veremos, ¿no? Uno ve las otras causas, por ejemplo, las que se hicieron contra la expresidenta. En menos de un año ya fue indagada, procesada, confirmó cámara y elevada a juicio oral, y otras están por procesarlo hoy. Acá después de 6 meses ni siquiera fue citada a indagatoria la vicepresidenta, ¿no? El próximo paso que tendría que hacer el doctor Lijo, de fiscal María Juan, es pedir la indagatoria de la vicepresidente y citarla. Porque hay un delito que ella ya no puede soslayar ni escaparse, que es el enriquecimiento ilícito. Lavado de dinero, habrá que probarlo, habrá que seguir investigación, pero el enriquecimiento ilícito es algo que ya está comprobado. Ella tenía un dinero que no puede justificar de ninguna forma. Lo quiere justificar únicamente con testimonio de personas que dicen, yo di el dinero. Ahora, cuando esa persona le dice, ¿tiene recibo? No. La fundación dice, ¿usted dio recibo? No. Bueno, usted como recibió esa donación, ¿la sentó su declaración jurada? Para usted hay que hacerlo, ¿no? Aparte uno paga menos impuestos cuando hace donaciones. Y dicen que no. O sea, no hay forma de acreditar que tuvieron ese dinero con solo por testimonios de esa gente. Y doctor, enriquecimiento ilícito, ¿qué figura, qué pena tiene el código? No, es una pena mínima, ¿no? Es hasta 3 años el delito, pero es el caso de Felisa Micheli, 4 años. Felisa Micheli terminó siendo condenada por enriquecimiento ilícito a 3 años y medio de prisión, ¿no? Uh-huh. Por esta causa, por encontrarse un dinero, que ella también, la primera excusa que dijo era que había sido un préstamo que le había dado el hermano. ¿Y además de lo ético, tiene alguna connotación respecto al ejercicio de funciones públicas? Ah, sí, es inhabilitación. ¿Sí? También hay otro delito. Y usted dice que esto ya está acreditado. Esto ya está acreditado en la causa, porque acá en el enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba. Es el funcionario que tiene que probar que ese dinero es bien habido. ¿Sí? No es que la justicia tiene que probar que fue mal habido. Es él el que tiene que demostrarlo y ella no lo puede demostrar porque existe un solo documento que lo acredite. Y también existe... Bueno, por ahí me imagino que está el valor de los testigos que aporta como parte de la defensa, que reconoce que no tienen recibo, pero que declaran haber ellos entregado el dinero. ¿Eso no contará? Para mí no es suficiente. Entonces López puede decir que dieron 10.000 amigos, le dieron $1.000 y entonces tenía esa plata. Y con eso justifica el enriquecimiento ilícito por el que está procesado y detenido, ¿no? Bien, entonces... No alcanza solamente... Imagínese que yo diga, me gané la lotería y no hay un solo papel que lo acredite. Entonces ya justifico. Uh-huh. No. Doctor, entonces las últimas novedades importantes es el reconocimiento de que tanto María Contegrán como Silvana Giudice, que decían y figuraban como tesoreras, en realidad no lo eran. Esas son las últimas novedades. Exacto, no ejercían, y la que hacía las funciones propias de la tesorera reconoce que ella era ajena a este movimiento de dinero y reconoce que los balances se presentaron todos juntos en agosto de este año. ¿Sí? O sea, no como la vicepresidenta dijo, que tenían todos los balances en regla, que estaban presentados todos en el SJ, no, presentaron todos juntos en agosto, 15 días después que tomó estado público mi denuncia. Bien. No es que tenían la fundación en regla con todos los balances presentados, lo hicieron todos recién juntos en agosto de este año. Doctor, muchísimas gracias por tenernos actualizados sobre el tema. No, por favor, a disposición. Leonardo Martínez Herrero, el abogado penalista denunciante de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Caballero de Día en Del Plata. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre, como cuando elegimos una aseguradora. Grupo Sancor.